tan frágil. Tengo la dulce ilusión de quedar grabado en tu piel y en la espuma del mar. No me resisto a caer.